Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo, como siempre, su fiel sintonía. Les recordamos que llegamos a todas y todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Reinaldo Iturriza, quien hace posible este programa. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro llamó a oposición a rechazar el paramilitarismo y el asesinato de Robert Serra. Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra se extenderá por todo el país. Satélite Sucre permitirá seguir el proceso y rendimiento de las cosechas en Venezuela. Feria Indo-Venezolana conmemorará en Caracas los 522 años de la resistencia indígena. Para mostrar ritmo popular venezolano, Ávila TV estrena programa musical Son de la Zona. Regionales. Phil Ben llevará la lectura a Del Tamacuro del 8 al 10 de octubre. Internacionales. Canción con todos de la inmortal Mercedes Sosa podría ser himno de la UNASUR. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo un nuevo llamado a reflexionar a la oposición venezolana para que se posicione en contra del paramilitarismo y las acciones violentas terroristas que amenazan la estabilidad y la paz del país. Al final, en la oposición y la derecha venezolana se ha impuesto la ideología del neofascismo. Así lo creo, así lo dice la realidad del primer semestre. Así lo dice las reacciones frente al asesinato brutal de Robert Serra. Yo no puedo decir mucho por las investigaciones, son delicadas. Llegará en su momento que pueda decirlo todo. Pero a Robert Serra fue asesinado por un grupo de sicarios bajo encargo. Nuestro camarada Robert Serra fue asesinado brutalmente en una operación quirúrgica que no pasó de 20 minutos. Tenemos las pruebas de la forma de accionar de sus autores materiales. Robert Serra había sido amenazado por su valentía, por su coraje, por las verdades que decía. Es extraordinario, muchacho. A este mismo respecto, el ministro para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló que según las investigaciones, el asesinato de Robert Serra y María Herrera contó con una planificación detallada. Esto durante su programa radial A Toda Vida Radio, explicó que fue un crimen planificado. Estamos claros de que los que entraron exclusivamente a matar a Robert. Y hay suficientes elementos que en la primera colectada de información y de elementos de valor criminalístico que habían ahí, de interés criminalístico, así lo señalaban. Por ejemplo, se ve que un trabajo previo de inteligencia para poder abordar y cometer el crimen con el mínimo riesgo y en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque Robert tenía elementos de seguridad, Robert tenía escoltas, Robert tenía en su casa cerco de seguridad, Robert tenía sus cámaras y tenía unos perros en su casa. Por lo tanto, para poder penetrar la casa había que conocer qué debilidad tenía en su estructura de seguridad que le permitiera cometerlo a esa velocidad el crimen. Y eso se ve que lo develaron muy bien con un estudio de tiempo. Lo hicieron en el tiempo exacto que dura la retirada del asistente de Robert y la llegada de otra persona que vive en la casa, que rutinariamente siempre llega a la misma hora. Entonces se ve que hubo un trabajo previo de vigilancia, de conocimiento, para saber exactamente cuál era la rutina de Robert Serra y de quienes la acompañaban. Por otra parte, señaló que el pronunciamiento de líderes opositores en relación al caso fue a su conveniencia y por interés. Hacen ver que ese crimen es imputable a la inseguridad ciudadana como delincuentes comunes, tratando de justificar lo injustificable. En otro orden de ideas, el pensamiento revolucionario de Robert Serra será llevado a través de un programa especial a equipos juveniles de las 1.500 bases de Misiones asentadas en los sectores donde aún hay familias viviendo en pobreza extrema, así como a las 1.500 bases edificadas en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La información fue suministrada por el ministro para la Educación y la vicepresidencia para el área social, Héctor Rodríguez, quien detalló que esta misión también se extenderá a todos los espacios de estudio del país. Quiero hacer una recopilación de todos los discursos, las intervenciones de Robert Serra y hacer con ello una escuela de formación para estos equipos juveniles, plan de trabajo, todas las dimensiones académicas, y bueno, en las próximas horas se las estaremos presentando al presidente para que él dé las respectivas instrucciones y presentarlas al país. Vamos a dedicar esta misión a la juventud venezolana, a ese gran compañero Robert Serra. Nuestra venganza personal va a ser que la juventud venezolana viva en un país de felicidad, de seguridad. Nuestra venganza personal va a ser que los sueños de Robert Serra se hagan realidad. Finalmente, Rodríguez apuntó que la juventud venezolana espera justicia para los autores materiales e intelectuales del asesinato de Robert Serra y María Herrera. Son las 12:10 minutos. Este lunes, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, se reunió con representantes de la República Popular China para dar detalles sobre el funcionamiento del tercer satélite venezolano Antonio José de Sucre, que permitirá seguir de manera temprana el proceso y rendimiento de las cosechas. El satélite nos permite poder evaluar de manera temprana lo que va a ser el rendimiento de las cosechas de cualquier rubro que estemos desarrollando en nuestro país. Por ejemplo, un cultivo anual mecanizado, podemos saber por el comportamiento espectral, por el comportamiento que tiene la clorofila, lo que tiene el crecimiento de esa vegetación que estamos teniendo, podemos tener una estimación de cuál va a ser el rendimiento que se va a tener en ese rubro. Podemos tener, por ejemplo, lo que es la actualización de los mapas de vegetación en nuestro país. Podemos tener alerta temprana desde el punto de vista de incendios, desde el punto de vista forestales. La geomática es simplemente transformar esas imágenes que tenemos en información para las decisiones que tenemos que formular. Y los tres primeros productos que tenemos ahí planteados tienen que ver con los mapas de uso del suelo, es decir, en qué se usa el suelo en la actualidad. Con este satélite serían tres los puestos en órbita por el gobierno nacional como resultado de las alianzas que mantiene Venezuela con China, con el objetivo de lograr la soberanía tecnológica en el país. El primer mandatario anunció que el próximo reto del gobierno revolucionario será lanzar un cuarto satélite llamado Huecaipuro. Talleres y charlas en alusión a los 522 años de la resistencia indígena se dictarán en la Feria Socialista Indo-Venezolana, que se efectuará en Caracas como parte de la Semana de la Resistencia Indígena. Información del Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano, refiere que la feria se inaugurará este miércoles a las 9 de la mañana en las adyacencias del edificio José María Vargas, esquina de Pajaritos, en el centro de la capital venezolana. Esta feria incluirá venta de artesanías, degustación gastronómica y danzas artesanales. Corregimos, de danzas ancestrales. La actividad estará abierta al público hasta el 11 de octubre como antesala a la conmemoración del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Cultura al día. A partir de este lunes, Ávila TV mostrará a sus televidentes el programa musical Son de la Zona, con el propósito de llevarlos a disfrutar de la creación y el trabajo musical de los colectivos culturales que hacen vida en las comunidades caraqueñas y en otras regiones del país. Bajo el lema ¿A qué suena Caracas? ¿A qué suena Venezuela? Surgió el nuevo formato televisivo Son de la Zona, coproducido entre Ávila TV y Calatayú Estudio Creativo. Bajo la conducción de Magú, el guitarrista de Circo Vulcano, quien como gran conocedor de la movida cultural, asumió el reto de lanzarse a recorrer los barrios de la capital y también de los estados Miranda, Aragua, Yaracuy y Lara. Para saber a qué suena Caracas, a qué suena Venezuela. Para viajar hasta la arteria principal del ritmo popular y conocer a los talentos activos de nuestros barrios. Bajamos a Magú de las tarimas y lo zumbamos donde Raquel y todo aquel vibra de lucha y de sabor. Vacila con el cumbietero de los samplers, el guitarrista vulcánico, el viajamundo musical, estas crónicas que suben y bajan cerro. Aquí está la gente seria que está haciendo su camino. Aquí está la comunidad que lucha, trabaja y goza. Aquí está la música de la calle, el ritmo popular, el son de la zona. Estreno 6 de octubre por Ávila TV. Son las 12:14 minutos. Regionales. En nuestras notas regionales les tenemos que la Feria Internacional del Libro tendrá como escenario la Plaza Bolívar de Tucupita, en el estado del Tamacuro, del 8 al 10 de octubre, donde se presentará el libro Testimonios de una escritura política del escritor argentino Julio Cortázar. Esta edición rendirá homenaje al escritor y poeta local Leoncio Ramón Quiñones, conocido como El Nuevo Coplero, quien fue el ganador del certamen mayor de las artes y de las letras por su obra Poemas, Coplas y Canciones. Los niños del Thanos también contarán con actividades lúdicas y la muestra del libro de poesías Bichitos de mi Patio, de la escritora Liliana Peraza, publicado por la editorial El Perro y la Rana. Al culminar esta exposición, el tren literario continuará su recorrido por los estados Apure, Trujillo, Lara, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, para promover así la lectura en espacios que motiven a la convivencia y a la paz. Internacionales. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, propuso el tema Canción con Todos, de la cantautora argentina Mercedes Sosa, que escuchan al final, como himno de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Correa considera que el reconocido poema de los argentinos Armando Tejada y César Isella, titulado Canción con Todos e inmortalizada en la voz de Sosa, es propicio para identificar al organismo regional y al bloque. Queremos proponer que esta canción argentina, Todas las Voces, Todas, sea el himno de nuestra UNASUR, dijo el mandatario ecuatoriano. Correa hizo una propuesta durante el enlace ciudadano transmitido desde el edificio sede del organismo ubicado en Quito, capital de su país. Pura raíz de un grito destinado a crecer. 12:17. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad y de Cultura del Día, nosotros con esta nota y esa gloriosa y hermosa canción, les decimos hasta mañana. Se culmina una nueva edición de Cultura del Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía en esta nueva etapa de Cultura del Día. Les tenemos que recordar que esto llega gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico está el señor Luyer Loyo, en la redacción y producción La Única, Sinamay González. Estuvo también acompañándonos el señor Luyino Bracci en los aportes sonoros técnicos acá en cabina. Y les narró Kenny Castillo. Nos despedimos hasta mañana a esta misma hora. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.